con este espíritu olímpico comenzamos esta emisión de Flores Negras. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Miguel Vicente? Bien, muchachos, bien. Feliz con esta buena noticia también. Natalia Lyubarov está haciendo uso del remodelado control central y también una nueva consola. Hermoso. Tiene la radio pública, Radio Nacional. Regresamos al estudio donde siempre salimos. Estuvimos durante un mes y pico en el estudio donde sale habitualmente Radio Nacional Clásica. Uh-huh. Bueno, ahora volvemos porque hubo unas refacciones que tienen que ver justamente con el control y con la consola. Paola y Nacho están a cargo de la producción general. Bueno, ¿tiene algo para decir el espíritu olímpico? Soy el único que tiene para festejar. No. El oro de Chris Manich y también el oro de México. Sí, bueno, en fútbol. Sí, contra Brasil, ¿no? Sí. Absolutamente. No, la curiosidad de todos, mientras mirábamos la competencia, la final de taekwondo, y de pronto tratar de entender un deporte que no tiene demasiada tradición en la Argentina, y nada, entre los amigos, la curiosidad por un deporte del cual no conocíamos las reglas. Eso por un lado, y la otra curiosidad... Como tantos otros deportes. Estamos sí, conociendo, ¿no? Exactamente. Y la otra curiosidad fue que el mismo día que conquistó la medalla de oro este atleta correntino, sí, ni siquiera había salido en el diario ese mismo día. Era apenas un destacadito chiquitito, un pirulo que se llama, mientras que lo de las leonas y el desafío que iban a tener, claro, la generación dorada ocupaba mucho más espacio. Fue casi un batacazo. Y aparte, ¿no? Justo la obtención de la medalla ocurrió minutos después de la derrota de las Leonas frente a Holanda y minutos después del previsible triunfo de Estados Unidos frente a la Argentina en básquet. Y que mañana juega por la medalla de bronce Argentina frente a Rusia a las 7. Sí. Señores, tenemos un programón hoy, al menos en los papeles. Acaba de salir un libro que se llama, tiene un título bastante misterioso, Julio Sosa y su batalla desde las piedras. Esto hace referencia a una batalla que ocurrió, bueno, en Uruguay, que tiene que ver con la independencia uruguaya, y el origen de Julio Sosa, Las Piedras, es un libro de Esther Echenbaum-Jonis y de Jorge Dimov, que ya trabajaron juntos en una muy buena biografía sobre Leopoldo Federico. Vamos a estar conversando con uno de los autores, con Jorge Dimov, porque Julio Sosa encarna una figura todavía polémica dentro del mundo específico del tango. No sé si fuera de ese mundo hay algún tipo de polémica, pero sí, Julio Sosa encarna muchas cosas. A saber, bueno, él le puso el pecho a la decadencia del tango en la década del 60, fue uno de los pocos cantores que logró mantener a cierta juventud en tiempos del Club del Clan. Fue un cantor que hizo utilización de la televisión de un modo formidable. Basta meterse en YouTube para ver, digamos, cómo enfrentaba las cámaras de televisión en los distintos ciclos donde participó Julio Sosa. Después, básicamente, él tuvo éxito con un repertorio gardeliano, uh-huh, algo que para muchos cantores es algo así como una especie de tumba artística. Bueno, con él no ocurrió eso, todo lo contrario. Y muchas cosas más. Sin embargo, también es muy cuestionado. Sí, es increíble eso. Es increíble sobre todo. No es increíble. Bueno, me parece que es un cantor diferente. Es un cantor diferente, pero es un cantor que logró imponerse, creo que en el momento de mayores dificultades para el tango, un género que estaba en marea baja, como dicen los tangueros, que estaba en un momento de muchísimos desafíos, que las orquestas se desmembraban, que se formaban conjuntos chicos, que los cantores de orquestas, bueno, ya eran cantores solistas que tenían que cantar en cantinas, en lugares bastante inhóspitos. Y Julio Sosa, en medio de ese panorama, con esa serie de características especiales, con esa personalidad recia, con esa virilidad a flor de piel, logra imponerse y logra imponer su estilo. Y también un hombre que fue un artista completo, si bien por supuesto el canto fue su principal disciplina, escribió un libro de poemas muy poco conocido. Mirá. Fue un hombre que tenía mucha pasta actoral. Vos hablabas justamente de la televisión y digamos se movía muy bien, y también se movía muy bien en el cine, realmente. Bueno, Julio Sosa, digámoslo, fue digamos motivo de una polémica reciente en la cual se acusó la postura que tuvo Julio Sosa de sacarle cierto romanticismo al tango y profundizar el estereotipo que dice que el tango es macho. Bueno, el famoso recitado de la comparsita porque el tango es macho. Bueno, y un poco hubo ahí una especie de debate. Salió Leopoldo Federico a decir, señores, si no dejamos la cosa en paz, ¿Quién es, cómo se llamaba el...? Sí, esto surgió a partir de una entrevista que hicieron con el doctor Néstor Cordero. Ahí va, Néstor Cordero. Sí, que hizo declaraciones públicas diciendo que el tango es llorón, y que él lo volvía macho. Y ¿miembro que, de la Academia Nacional de Tango? Sí, miembro de la Academia del Tango, entonces hizo estas declaraciones que generaron polémica, y el propio Leopoldo Federico, como que también es, que integra, es un pan de Dios, claro, pero que, lo, que bueno, fue el sostén musical de la parte más exitosa de la carrera de Julio César, dijo, si no expulsan a este señor él de se la, va Academia, la Academia... Del tango me voy yo, o si no se rectifica. Y lo puedo de Federico, que repito, es más bueno que el ACI, ¿no? Es incapaz, sin embargo, ahí se plantó. Vamos a conversar todo esto con Jorge Dimov, pero ahora vamos, abrimos la comunicación con nuestros oyentes para justamente nos digan cuál es su opinión de Julio Sosa. Nosotros tratamos de hacer una presentación bastante sin tomar partido, ¿no? Por Julio Sosa. Es más o menos objetivo, porque yo digo, hay cosas también para cuestionarle a Julio Sosa. Para mí es un gran cantor, fue un gran cantor, y para mí fue justamente encarnó la gran resistencia del tango en momentos de crisis y decadencia como fueron los años 60. Así que, ¿a qué teléfonos, Miguel, se pueden comunicar para que nos digan qué piensan de Julio Sosa, cuál es la etapa preferida de Julio Sosa, cuál es el tango que más le gusta cantado por Julio Sosa? ¿A qué teléfono? A los teléfonos 4999-8700, 4999-8700, y también por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país, lo pueden hacer a través del 0810-222-0870. Y también estamos en Facebook, en Flores Negras en Radio Nacional, ahí también nos pueden dejar sus mensajitos acerca de El Barón del Tango. Vamos a estar hablando en un rato con Jorge Dimov. Quiero decir dos cosas. Va a estar aquí a las 11 el pianista Andrés Lineski, que acaba de sacar un disco realmente extraordinario. La palabra en este caso es precisa, nada ordinario. Un disco editado en Alemania por el prestigioso sello Winter & Winter, que es ni más ni menos que Lineski, Andrés Lineski, pianista de ballet tango, discípulo de Horacio Salgán. Grabó durante mucho tiempo todas las reuniones familiares y es finalmente una especie de gran homenaje a la música klezmer y también un gran homenaje a su familia, la familia de Andrés Lineski. Va a estar aquí con dos de sus hermanos, Andrés Lineski va a estar con Bruno Lineski y Matías Lineski. Esto es piano, Andrés, Bruno clarinete y Matías en trompeta y mandolín. Va a ser una fiestita de música klezmer aquí a las 11. Exactamente, y recordemos que la música klezmer es la música centroeuropea, la música que se relaciona con la comunidad judía, del cual también hay otros exponentes como Marcelo Mogileski junto a Lerner. Bueno, Andrés Lineski se ha abocado en este disco a este tipo de música que es muy festiva, que es una música muy alegre, que tiene mucho que ver con las celebraciones. Bueno, vamos a estar conversando con Andrés sobre esto. Pasaron 18 minutos de las 10 de la noche. Salió en algunos diarios una noticia en la cual daba cuenta que Cuba saca de la lista negra a 50 artistas prohibidos. Esto hay que tomarlo con pinzas. Hay un montón de artistas que hace tiempo que dejaron de ser prohibidos. Yo mismo pude comprobar personalmente, tuve la suerte de ir 3 veces a Cuba, en los 90 2 veces y creo que 2002, 2003 la tercera vez. Y debo confesar que si bien yo admiro, por ejemplo, a artistas como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Carlos Varela, uno va caminando por La Habana, o iba caminando por La Habana en aquellos años 90, y escuchaba que de las ventanas salía música de Celia Cruz, de Gloria Estefan, de grupos de son de allá, también grupos de timba y de plena, ritmos que se escuchan mucho en Cuba. Es decir, que se escucha desde hace mucho tiempo los artistas prohibidos. Lo que también hay que hacer la diferencia, porque en las publicaciones donde salió esta información se ponía en la misma bolsa, todos manoseados, en el mismo lodo, todos manoseados, a Celia Cruz, a Gloria Estefan, a Bebo Valdés, a Paquito Rivera, a Willy Chirino. Bueno, la actitud que, por ejemplo, tuvieron sobre todo Gloria Estefan y Celia Cruz, que fue una actitud, digamos, totalmente política desde Miami, digamos, se asociaron con lo peor de Miami, con la gran mafia anticastrista de Miami para atacar a Cuba, no tiene nada que ver, por ejemplo, con la actitud que tuvo Bebo Valdés, que se exilió, es cierto, en su momento, después se fue a Suecia, formó una familia en Suecia, después estuvo tocando, pero no hizo una tarea de atacar de un modo sistemático y seguramente, como hizo Gloria Estefan, digamos, aportando dinero y también recibiendo dinero de la gran estructura que hay en Miami para voltear, incluso en su momento para asesinar

Gabriela. Todos os dias esta saudade, felicidade, cadê você? La voz de Tom Jobim, su canción Gabriela, que está inspirada en la novela de Jorge Amado, Gabriela, Clavo y Canela, una novela que le encanta a mi señora madre, que le mando un beso desde aquí, desde Maipú 555. Y bueno, el viernes se cumplieron 100 años del nacimiento de Jorge Amado. Se está realizando en todo Brasil el año Amado, el año Jorge Amado, el gran escritor bahiano, que tiene tantos clásicos de la literatura latinoamericana, bueno, y tantos clásicos llevados al cine y a la televisión. Bueno, ni hablar de Doña Flor y sus dos maridos. Bueno, la cosa que se está festejando en todo Brasil la figura y la obra de Jorge Amado, con reediciones. Abrió la Bienal del Libro de San Pablo, con todo dedicado a Jorge Amado, conferencias, seminarios, todo para analizar la obra del gran escritor bahiano, que cualquiera que haya ido a Salvador, ahí en Bahía, en la parte antigua. El Pelourinho, en Barranca, está ubicada la casa de Jorge Amado, hoy un museo, está ubicada estratégicamente, y realmente es un placer estar ahí. Suelen tocar los blocos de carnaval, los blocos bahianos, desde Olodum a Filhos da Gandhi, entre otros. Y bueno, queríamos recordar los 100 años de este gran escritor, que por ejemplo, que tuvo bueno, no solo es algo así como el escritor del alma bahiana tan importante en la vida cultural brasileña, ser el estado más africano, más afro que tiene el Brasil, sino que también muchos artistas le han escrito canciones alrededor de la obra del gran bahiano Jorge Amado. Pero yo quiero recordar la película Doña Flor y sus dos maridos, que fue estrenada en 1976, dirigida por Barreto. Y cómo olvidar, ¿no?, a Sonia Braga, hace, ¿cuántos años? Estamos hablando de hace 37 años. Sí. Sonia Braga hace 37 años, pensémoslo un minuto, un segundo. La preciosa Sonia Braga. La preciosa Sonia Braga, que se estaba en tensión con un marido formal, correcto, muy educado. Sí. Y el otro, que era un pirata, que era Vadinho, el célebre Vadinho, que apostaba en la ruleta al 17. Y hay un momento en el cual Vadinho, en una especie de imagen ensoñada, se va caminando por las callecitas bahianas, llenas de gente, llenas de colores, llenas de trabajadores, de mulatitos, de vendedoras de acarallé. Se va caminando y lo que se escucha de fondo con los títulos es esta bella canción de Chico Buarque. Ni presentado. O que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados? Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. O que será que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar? Porque todos os sinos irão repicar? Porque todos os hinos irão consagrar? E todos os meninos vão desinvestar? E todos os destinos irão se encontrar? E mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá. O que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem juízo. os avisos não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos La voz de Chico Buarque, el contrapunto de Milton Nascimento, o que será esta preciosa canción, nuestro recuerdo a Jorge Amado a 100 años de su nacimiento. Y quiero recordar, quiero decir en realidad, porque no fue dicho, que para aquellos que llamen por la consigna que tiene que ver con Julio Sosa, bueno, vamos a estar entregando un par de entradas para la actuación del Lito Nevia Trío mañana en la Casa del Bicentenario, la preciosa Casa del Bicentenario, ubicada ahí en Riobamba 985. Esto es Riobamba entre Marcelo T. de Alvear y Paraguay, Casi Marcelo T. de Alvear. Bueno, como parte de los festejos del Día del Niño, en realidad el concierto es gratuito, lo que pasa es que se llena y hay que retirar entradas antes. En este caso, es un lugar pequeño, realmente es el buen modo para escuchar a Lito Nevia Trío. Cuando digo trío, digo Nevia, Daniel Homer y Juan Ingaramo. Y digamos también que tiene una muy buena programación, la Casa del Bicentenario, muy buena, abocada a la música popular, y tiene exposiciones también. General, de hecho estuvo la exposición sobre Mercedes Sosa allí, está muy bien la Casa del Bicentenario, y está Pablo Montiel, entre otros, como responsable. Y la gran Ariana Ponzo. Hemos transmitido un par de emisiones de Flores Negras desde ahí, de la Casa del Bicentenario, como para promocionar, porque realmente es una entidad de nación que tiene muchas actividades gratuitas. De hecho, todo lo que ocurre mañana, que va a estar consagrado al Día del Niño, es gratuito y arranca a las 15 horas con un taller que es para dibujar la música. Esa es la consigna, si se puede dibujar el sonido es la pregunta. A las 17 hay un ciclo de cine para chicos, después hay unas visitas guiadas, bueno, de todo. Y a las 18 toca Lito Nevia Trío. Si ustedes ganan el sorteo de hoy, van, y hay dos lugares reservados para el ganador del programa de hoy de Flores Negras, para que nos cuenten qué piensan de Julio Sosa, hoy que vamos a estar hablando ahora un ratito con Jorge Dimov, uno de los autores del libro de Julio Sosa que acaba de salir y su batalla desde las piedras, ¿no? Un título curioso. Señores, tenemos muchísimo. Después vamos a contar cómo cierran mañana los Juegos Olímpicos, con qué conciertos. Ahora nos vamos con la bella voz de Chico Buarque y de Milton Nascimento. Todos os avisos não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno. Buenas noches, soy Mirta Bianchi de Saavedra. Quiero decir que a mi juego me llamaron, porque Julio Sosa fue, será para siempre el mejor cantor que pisó la República Argentina. Lo adoro, nunca jamás me gustó nadie más que él. Es maravilloso. Mire, hasta hablo en presente sin darme cuenta. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Fernando, acá de Lanús. Bueno, para mí Julio Sosa es el prototipo del tango. O no puedo escuchar otro cantor. Para mí es el único cantante de tango. Por algo se lo varón del tango. Gracias. Bueno, quería hablar sobre Julio Sosa. Para mí fue una persona, uno de los mitos más grandes del tango. No tiene contra, realmente fue el que descubrió el tango, tal como se dice, el tango no se canta si no se dice. Y bueno, fue uno de los grandes intérpretes que tuvo la música argentina en esta materia. Quiero mandar un saludo a Mariano del Mazo. Mi nombre es Daniel Ferrari y nos estamos viendo. Gracias, un espectáculo la radio. Hola, soy Augusto Solano. Quería felicitar a las Flores Negras, programa muy bueno. De Julio Sosa, la canción que más me gusta en interpretar es Nada. Y si me dan el favor de pasarla, me darían una gran alegría. La verdad que ese tema me encanta. Mariano, te habla Pepe de La Plata. Te sigo hace mucho. Que vos digas que Julio Sosa fue un gran cantor, realmente me preocupa. Julio Sosa, como persona, se dice muchas cosas, eso no me interesa. Le cambiaba las letras, los tangos. Eso no quiere decir que cante mal. No era un buen cantor, no era Rivero, no era Casal, y sabés lo que me faltan. No es... Lanzamientos. Lanzamientos. Aniversarios. Aniversarios. Álbumes con historia. A lo mejor te merece. El disco de oro. En Flores Negras. Enloqueciendo, si decirte la verdad no sirvió de nada, ¿cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que pasó? En la espalda podés una vez dejarla caer, si decirte la verdad no sirvió de nada, ¿cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que pasó? Escuchen bien esta melodía, que va a ser una melodía que se le va a meter en los oídos, va a ser un hitazo. Es un tema del flamante disco Las Pelotas, Cerca de las Nubes, un muy buen disco de Las Pelotas, más reposado, la banda de Germán Dafunquio, ya sin Alejandro Sokol, y se nota eso, ¿no? Que Germán Dafunquio, de algún modo, ¿cómo decirlo? De un modo elegante. Sokol se había vuelto en un personaje muy complicado para la dinámica de una banda como Las Pelotas. Estaba atravesando un periodo de muchos excesos y, bueno, de hecho falleció un poco a causa de ese tren de vida que estaba llevando. Dafunquio reunió a sus muchachos y, bueno, hicieron un disco realmente en conjunto, Cerca de las Nubes, y esta canción, Las Voces, me parece realmente preciosa y por eso la quería compartir con ustedes. Acaba de salir este disco de Las Pelotas. Vamos a pasar algo más, seguramente más adelante, de Cerca de las Nubes, lo último de Las Pelotas. Bueno, hay muchísimos mensajes. Qué interesante el bloque anterior, que pasamos los primeros mensajes. Y ahí, ¿no?, entre muchas voces favorables y contundentes acerca de los valores artísticos de Julio Sosa, y una voz, la de Pepe de la Plata, que dice, bueno, ojo, me extraña que vos defiendas a Julio Sosa porque cambiaba las letras, porque no se puede comparar con, a él dijo voces como la de Rivero y la de Casal. Bueno, por ahí pasa esto que estamos planteando, de el peso específico de una figura como Julio Sosa, que tiene tantos fanáticos que lo ven como el mejor y también algunos detractores. Bueno, en un rato vamos a estar conversando con Jorge Dimov, que se tomó el trabajo de meterse en la vida de Julio Sosa, y bueno, para que nos aporte también su mirada, la mirada de alguien que es especialista en el uruguayo. Andrés Casac, ¿cuántas cosas? Muchos bueno, discos. ¿Querés que diga nada más quiénes cierran mañana los Juegos Olímpicos de Londres? Sí. Realmente es una vergüenza que en un país como Inglaterra cierren las Spice Girls. Sí, es increíble. Es increíble. Yo también me sorprendí muchísimo. Es patético. Es como que acá cerrara, no sé, una banda de chicas de casting, ¿viste? Y no Charly García o Teresa Parodi o quien fuera. Pero realmente, me parece increíble. Sí, es increíble. Aparte, en un momento se había rumoreado que iban a ser los Rolling Stones, que iban a cerrar. Bueno, se dice, además de las Spice Girls, se van a presentar George Michael, los Pet Shop Boys, Muse, que son los que estuvieron a cargo de la canción de los Juegos Olímpicos, que estamos escuchando en todos lados, Roger Daltrey, el cantante de los Who, y Adele. Y también hay rumores que volvería a tocar Paul McCartney, ojalá, que podría tocar Kate Bush, que podría tocar el guitarrista de Queen, Brian May, que podría cantar Annie Lennox, y también que podría estar Mick Jagger, pero no es seguro eso. Lo que sí es seguro es que va a estar las Spice Girls. Desgraciadamente. Discos, decime. Bueno, acaba de salir un disco de Neil Young que se llama Americana y que lo grabó junto a su grupo Crazy Horse, muy breve. Neil Young, 66 años, una de las grandes leyendas de la música de Estados Unidos, a pesar de que él es canadiense, nació en Canadá, se radicó en Estados Unidos. Un hombre que estuvo en Buenos Aires hace 10 años, en 2001. No sé si vos recordás, Mariano, estuvo presentándose en el campo de polo, justamente con Crazy Horse, una noche lluviosa que también tocó R.E.M. Bueno, estuvo Neil Young esa noche, un concierto maravilloso, una voz aguardentosa, pero una muy buena voz. Neil Young, que tiene muchísimos clásicos dentro de la música, como Like a Hurricane, Hey Hey My My, muchísimas cosas. En este caso, en este muy buen disco que acaba de salir, que se llama Americana, se metió justamente con temas históricos, tradicionales, en algunos casos, de la música anglosajona, a pesar de que él es canadiense, junto a su histórica banda. Hay temas que tienen 100 años de historia, hay temas que tienen también más tiempo, hay otros que son más recientes, mayormente son clásicos, pero lo que tiene sobre todo como algo muy interesante son las versiones que hace Neil Young, acompañado por su histórica banda, que justamente son versiones que no tienen nada que ver con las originales. Bien. Es un gran reversionador, Neil Young. En este caso, un hombre que en general se ha ocupado de su obra, pero acá se corre un poco de su obra como compositor, se mete como intérprete, como reversionador, y realmente sale muy bien parado y muestra lo vigente que está a sus 66 años. Es un disco de folclore norteamericano, atravesado por el rock de los Crazy Horse. Sí, sí. Hace O Susana, hace varios temas. Y bueno, y es un tema de, digamos, un tema muy, muy, muy bello del maestro de Bob Dylan, de Woody Guthrie, que estaría bueno compartirlo, ¿no? This land is your land. Esta tierra es tu tierra, canta Neil Young con su banda de siempre, Crazy Horse. of stream waters. This land was made for you and me. Un llamado, una pregunta, una opinión. El toque telefónico en Flores Negras. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres, los nuestros. No se conocía coca ni morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán. Sí, para chicos de Flores Negras, bueno, sobre Julio Sosa, creo que realmente se puede decir que es uno de los últimos cantores de esa generación que realmente por mucho tiempo quedó en los oídos de mucha gente de los 60, de los 70. Era realmente la voz del tango. Muy bueno el programa, muy bueno lo de Jorge Amado, y me gustaría participar por las entradas para mí. Fieles de gran corazón. Buenas noches para el programa Flores Negras. Habla Elida de Floresta. Mi opinión, Julio Sosa es una voz que tiene un color muy particular. Yo diría que tiene hasta un perfume varonil que ¿te acordás, hermano? Pues yo le quiero decir que Julio Sosa tiene algo muy particular para cantar el tango. Yo no sé por qué, ¿no? Pero la verdad que a mí soy fanático de Julio Sosa. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Ricardo de Belgrano. Al amigo que pedía nada, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal, tampoco existe y es seguro que sea muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives a Dios. Antonio Celina, buenas noches. Eran otros hombres, más hombres, los nuestros. No se conocía coca ni morfina. Los muchachos de ¿cuántas opiniones encontradas algunas sobre Julio Sosa? Aunque en realidad digamos que es un cantor, y hablo en presente, ¿no? Porque los discos hacen que los artistas sigan vivos. Es un cantor popular, o sea, está muy metido en la gente, en el pueblo, hay que decirlo. Bueno, estamos preguntando justamente a propósito del libro que acabamos de leer y que ahora vamos a estar conversando con unos autores, Julio Sosa y su batalla desde las piedras. Estamos hablando de Julio Sosa. ¿Qué representa Julio Sosa en la historia del género, en la historia del tango? Bueno, ¿a qué teléfonos, Miguel? A los teléfonos 4999-8700. Y repetimos siempre, por el valor de una llamada local desde cualquier lugar de nuestro país, lo pueden hacer también al 0810-222-0870. Bueno, y también pueden opinar por Facebook, Flores Negras en Radio Nacional. Estamos justamente sorteando dos entradas para el concierto que va a dar mañana Lito Nevia en la Casa del Bicentenario, ahí en Riobamba, entre Marcelo T. de Alvear y Paraguay. Y bueno, proseguimos con el mundo Julio Sosa, y yo quiero saludar a alguien que es vecino mío, que además de ser vecino mío, que es un detalle bastante poco importante, es médico dedicado al psicoanálisis, profesor universitario, investigador y básicamente un fanático del tango. Quiero saludar al señor Jorge Eduardo Dimov. ¿Cómo te va, Jorge? Buenas noches. ¿Qué tal, Mariano? Bien, todo bien. Bueno, escuchaste algunas cositas, ¿no? Que... No, escuché todo. Una de las cosas que más escuché es a ustedes, ¿no? Que me pregunto qué sector de la música no conoce. Nos gusta mucho. Bueno, y queremos compartir también, y nos damos cuenta también que los oyentes disfrutan de esto que es tratar de pasar buena música más allá de los géneros. Pero bueno, nos apasiona también Julio Sosa, no solo por lo que fue como artista, sino también... Mariano, te pido un favorcito, habla sí. Un poquitito más fuerte. Hola, hola, ¿me escuchás? Ahí sí. Ahí va. Nos interesa Julio Sosa no solo por lo que fue como artista, sino también por lo que provoca en el tanguero, ¿no? Yo creo que el que no es tanguero no le importa nada y le parece un buen cantor y se acabó. Pero el tanguero tiene como patrones muy específicos y sobre todo en lo que es la voz del tango, la interpretación, que fue tan importante en la historia del género, desde Gardel para acá, todos los cantores de Troilo, todos los cantores de la década del 40 fueron realmente formidables. Y de pronto aparece Julio Sosa, con una imagen distinta, con una imagen ampliamente, digamos, pop, si se quiere, no alguien que conoce el manejo de las cámaras, y cautiva a un montón de público no tanguero. Y me parece que eso es algo realmente fascinante. ¿Qué pensás vos, Jorge Dimov, que te pusiste a investigar junto con Esther Echenbaum-Jonís la vida de Julio? Bueno, exactamente lo que vos decís. Es decir, tus palabras casi omiten las mías. Es decir, el fenómeno que transcurrió en esos 5 años de la década del 60, digo esos 5 años porque Julio Sosa tenía una trayectoria previa con Franchini Pontier, con Rotundo, con Pontier, pero lo que ocurrió con la unión con Leopoldo Federico cambió todas las actuaciones anteriores. Es decir, ese binomio constituyó un fenómeno singular dentro del marco artístico, como no había ocurrido con anterioridad, y todas las estadísticas y la trayectoria artística así lo demuestran. Lo que Julio Sosa logró con Leopoldo Federico no lo había logrado con Pontier, de la misma manera. Con Pontier un poco más se le acercaba, porque él venía ya teniendo una fama importante con Armando Pontier, ¿no? Jorge, se había operado de las cuerdas vocales, sí, que en la época de Rotundo le habían afectado notablemente, es decir, que eso había sido un escollo importante. Uh-huh. Es decir, el timbre de voz de Julio Sosa, si ustedes ven las grabaciones con Rotundo y en la época Franchini Pontier, en la época con Leopoldo Federico cambia notablemente. Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Andrés Casac. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Andrés? Bien, te quería preguntar por qué genera, digamos, vos te ocupás de esto en el último capítulo de tu libro, ¿por qué sigue generando tanta polémica la figura de Julio Sosa? Bueno, la polémica surgió a partir de tres personas, dos filósofos y un periodista. Con la gente no hubo tanta polémica. La gente en general, como dicen los oyentes de ustedes, lo han dicho siempre, me gusta o no me gusta, que eso es válido. Yo conozco también gente que no le gusta Gardel. Hay gente que no le gusta Gardel, que no le gusta Libertad Lamarque, y todo queda ahí, ¿no? Claro, es parte de lo que es la música. Lo que pasa es que con Gardel pasa algo que, qué bueno que lo dijiste, que parece que Gardel, decir que no te gusta Gardel es como una especie de herejía. Sacrilegio. Y yo creo que pegarle a Julio Sosa en algunos ámbitos, estamos hablando de un mundito pequeño, ¿no? Pero en algunos ámbitos como que da prestigio. Mirá lo que te digo. Y bueno, pero por eso digo, la polémica fue una polémica que surgió en el año 2010, de una manera artificiosa como nunca había ocurrido en casi 50 años. Si ustedes recorren los 50 años anteriores, jamás van a encontrar una nota periodística o algo que haya tenido la trascendencia que tuvo esta polémica y que obligó, que en este caso estuvo a mi cargo solo, a escribir un apartado especial en este libro. Recordemos, Jorge, cuál fue la polémica, porque a lo mejor... La polémica surgió a partir de dos filósofos, Néstor Cordero y Alberto Buela. Néstor Cordero sostuvo que Julio Sosa le hizo mal al tango, porque según él el tango no es ni machista ni varón, sino melancólico y llorón. Y yo mañana, el lunes, cuando se haga la presentación en la Embajada Uruguaya, vamos a intentar demostrar que no es así. Que Julio Sosa tenía todo un repertorio melancólico y romántico, y que los mismos oyentes lo han pedido, porque ¿qué tiene de machista y de agresivo el tango en esta tarde gris? Nada. Cuando era mía mi vieja, y muchísimos otros más. Por otra parte, en lo que yo voy a hablar, porque ustedes creo que no, lamentablemente no van a poder ver. No, repetí, ¿esto es abierto para todo público o es, no, no, es con invitados? No, porque sí. Esto bueno, pero digamos simplemente que estás presentando el libro Julio Sosa y su batalla desde las piedras, que es un libro que acabas de publicar junto con Esther Echenbaum-Jonís, que bueno, junto con ella también escribiste una muy buena biografía de esta es la versión comercial Federico. Que se va a presentar en Buenos Aires, que lo organiza la embajada, por eso lamentablemente no está abierta a todo el público, okay. Una invitación especial para especialmente para el periodismo y los artistas. Pero el libro se consigue. El libro se consigue ya en los kioscos del centro, porque lo está distribuyendo la Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines. Y se va a ampliar en las próximas semanas a todos los kioscos de Buenos Aires y después en las librerías. Jorge, te quería consultar, pues ya que dijiste lo de la Embajada de Uruguay, que estamos hablando de un artista uruguayo. Hace poco escuché las grabaciones de Julio Sosa, sus primeras grabaciones, que son con la orquesta de Caruso. Sí. Y te quería preguntar si, digamos, genera esa pasión, digamos, y si fue Julio Sosa tan popular en Uruguay como en Argentina. No fue tan popular. Bueno, pero hay que tener en cuenta que la trayectoria de Julio Sosa en Montevideo fue muy corta, fue realmente muy corta. Cuando él empieza a desarrollarse, él está con la orquesta de Caruso y otras orquestas más, y ya el 23 de junio del 49 ya viene a Buenos Aires, y prácticamente en el 49 él tenía 23 años. Claro. Cuando él empieza su carrera, que dura 15 años hasta 1964, que transita por las orquestas de Franchini Pontier, Rotundo Pontier y Leopoldo Federico, toda la trayectoria la hace en Buenos Aires. Jorge, bueno, entonces estás presentando el lunes este libro en la Embajada de Uruguay. Bueno, es muy posible que más adelante, cercano a noviembre, quizás hagamos una presentación abierta a todo el público. Lo que yo quiero es que ya nos comprometamos aquí al aire en que vengas un día al piso, como tantas veces lo hablamos, porque no solo has escrito sobre Julio Sosa, sino que tenés un muy buen trabajo sobre los hermanos De Caro, sobre Julio y Francisco De Caro, La Mala Junta. Junta Mala. Escuche, porque el programa de ustedes se llama Flores Negras. Exactamente, sí. Sabés que nosotros somos de Francisco. Ustedes saben que Pepe Mota, el músico de quien me he hecho amigo hace muy poco, hizo un CD, que lo acaba de publicar, que le dedica un tango a Francisco De Caro. Claro. Que se llama Francisco. Qué bueno. Bueno, y hace poco hay un disco de Sirigliano, el pianista, sí, Juan Carlos Sirigliano, todo dedicado a las obras de Juan Carlos de Francisco de Caro, que es bellísimo. Jorge, vamos a estar pasando un poquito más de Julio Sosa después de las noticias. Lo que quiero es que un día vengas acá y charlemos no solo de Julio Sosa y de Leopoldo Federico, sino también de Julio, de Francisco De Caro y del tango en general, porque nos encanta y porque me parece que va a crecer la charla si estamos acá cara a cara. ¿Te parece? Me interesaría también hablar de otro libro que le tengo mucho cariño, que escribí con Norberto Galasso, que se llama Fratelanz. Perfecto, cómo no. Bueno, cosas para hablar ahí. ¿Eh? Cosas para hablar ahí. Cuando ustedes quieran. Dale, Jorge. Tenemos que combinar el horario nada más. Ahí va, dale. Bueno, suerte el lunes en la presentación y bueno, quédate ahí que vamos a pasar algunas cositas más de Julio. Bueno, se los agradezco mucho. Gracias, Jorge, abrazo grande. Hasta luego. Bueno, Jorge Dimov, coautor junto con Esther Echenbaum-Jonís de Julio Sosa y su batalla desde las piedras. Estamos en Flores Negras hasta las 12 de la noche. Está ya aquí en el piso parte de la gran familia Lineski. Están Andrés, pianista, Bruno, clarinete y Matías, trompeta y mandolín. Vamos a pasar algunas cositas del formidable disco que acaba de salir, que se llama Diáspora in Buenos Aires. Música klezmer desde el corazón del tango. Andrés Lineski, digámoslo, es el director de Ballet Tango, fue alumno de Horacio Salgán y es uno de los grandes valores de la renovación del tango desde los 90 para acá. Bueno, un rato estamos con ellos, ahora vamos a las noticias y tenemos más Flores Negras hasta las 12. Flores Negras, hasta la medianoche, con Mariano del Mazo. Pobre solterona te has quedado, sin ilusión, sin fe. Buenas noches, Mariano, te habla Sergio de Merlo, San Luis. La voz por prepotencia no significa buena canción, buena música, ¿no? Bueno, con eso quiero estar diciendo algo sobre Julio Sosa, ¿no? Gardel, Corsini y Rivero fueron tipos humildes y de una gran proyección social. Y bueno, tiene que ver con el tiempo histórico, Julio Sosa, precisamente. El tiempo histórico que habría que analizarlo en función de su decir, ¿no? De tu cuarto de soltera hasta el dolor. Y buenas noches para el programa y para la consulta sobre Julio Sosa. A veces uno escucha y hay cada ignorante suelto. Julio Sosa es como el Serrat, como el Sabina, como Gardel. Uno lo escucha y nunca se cansa de escucharlo. Muchas gracias. Hola, habla Héctor de Chivilcoy. Tengo una corbata de Julio Sosa y una placa donde Jorge Casal reconoce que es un gran cantor. Con eso digo todo. Me lo dio una gran señora que se llama Mar Elguera y que fue su hija putativa. También tengo fotos y cositas que él tenía en la campera en el momento que murió. Hola Mariano, te habla Diego, sí, cambiador. Por lo de Julio Sosa, a mi viejo lo había visto varias veces y él lo que decía siempre era que Julio Sosa rompió con esta cosa de la solemnidad del tango. Sobre todo cuando cantaba en vivo, que nada, era muy expresivo y lo vivía desde otro lugar. Y bueno, para mí, la verdad, es un genio. Esa voz terrible. Bueno. Buenas noches, Mariano y Andrés. Bien, ni el tango llorón, ni Julio Sosa lo volvió macho, ni tampoco podemos saber si fue el mejor cantante de tango, porque eso es una cosa entre un puñado, no muchos, de cantores buenos. No es fácil saber quién fue el mejor. Creo que Julio Sosa fue un excelente cantante con un repertorio bien elegido. Muchas gracias. Roberto de Merlo. Llora, llora que al llorar van las lágrimas templando tu emoción. Mariano del Mazo, Flores Negra, por favor, querría saber de qué editorial es el libro ese de mi admirado Julio Sosa, porque lo quiero comprar, si puedo, el lunes a primera hora. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, para mí Julio Sosa es muy varonil, pero también es muy romántico y desgarrado, como en qué falta que me haces y en nada. Yo creo que Cordero lo que dice es que no es como las voces suaves de Verón o de Mauré o, bueno, de nuestro querido y siempre genio de Gardel. Bueno, un beso. Les mando un mensaje por Facebook también. Soy María de Caballito. Buenas noches, Mariano y Andrés. Quiero darles mi opinión sobre Sosa. Como cantante creo que es bastante aceptable, pero nunca me gustó su actitud medio guaranga y jamás me gustaron los cantantes que le cambian la letra a lo que el autor escribe. Así que ahí está resumida mi opinión. Soy Isabel de Merlo. Muchas gracias a todos, realmente no podemos pasar todos los mensajes porque nos pasaríamos todo el programa escuchando a los oyentes y bueno, también queremos hablar de otros temas, pero digamos, queda planteado para otro programa futuro dedicarle quizás las 2 horas a Julio Sosa porque realmente provoca pasiones y encontradas, exactamente. Sí, y también un tema que quedó pendiente es la cantidad de cantores que en un momento determinado, sobre todo en la época de grandes valores del tango, imitaban en cierta forma Juan Carlos Granelli. Absolutamente, me acuerdo haberlo visto en Casablanca hace 15 años en una tanguería. Él era uno de los que cantaba con ese estilo de bozarrón, una postura muy viril. Lo que pasa es que lo que hay que decir es que no da mucho, ¿no?, en la música y en el arte en general decir quién es el mejor. Pero pensemos, digamos, yo puedo decir así sin pensar y casi sin respirar 10, 15 cantores extraordinarios. Digo, Gardel, Corsini, Magaldi, Rivero, Floreal, Fiorentino, Casal. Fue tan rica, Rufino, Podestá, digamos, fue tan rica la historia interpretativa del tango, que lo que hay que decir de Julio Sosa quizás excede de esa historia y lo que dijo algún oyente, porque se dijeron muchas cosas muy interesantes, es que lo que tiene Julio Sosa es que tuvo que cantar en un contexto histórico totalmente desfavorable, y que es ahí está su mérito, en la adaptación a una época que ya había pasado, que no fue la década de oro, y lo que provocó con Leopoldo Federico nos contaba, me contaba a mí, que cuando iba a cantar, iba a actuar con Julio Sosa, dice que era, dice lo mismo, dice, era Charly García. Uh-huh. Dice que provocaba, pero una especie de fanatismo total. Y lo dice Leopoldo, que es una persona que ha tocado con prácticamente todos. Sí, bueno, uno de los oyentes hablaba antes de que su padre lo hacía escuchar a Julio Sosa, y seguramente, digamos, todos tenemos en alguna colección de discos que hemos heredado, que hemos conseguido, ¿no? Sí, el disco de oro de Julio Sosa, u otro de los long play de Julio Sosa, que realmente es uno de los discos más vendidos de toda la historia, y que realmente en épocas tan difíciles de resistencia del tango, los 60 y los 70, logró meterse en todas las casas, logró meterse a través de sus discos, a través de la televisión, a través del cine, a través hasta de su libro de poesía, a través de su arte y a través del tango. Quiero decir dos cosas antes de meternos un rato. Ya están aquí los Lineski. Quédense, va a ser un momento realmente espectacular, un momento sentimental, afectivo y musical también, porque vamos a escuchar música klezmer, digamos, esa que se escucha en el living de las casas, ese que se escuchaba, digamos, justamente el disco que sacó de Lineski Family, se llama Diáspora en Buenos Aires, se editó en Alemania y también se está presentando aquí en Argentina, ahora vamos a estar hablando. Quiero decir dos discos que recibí, que quiero destacar. El disco de Luis Filippelli, el cantor Luis Filippelli, Utopía, y también el disco que ha sacado Adrián Yáñez junto con el contrabajista Horacio Fumero, Conversaciones desde el Arrabal Amargo, se titula el disco. Y queremos agradecer también el envío de otro disco. Vos antes hablabas del aniversario del nacimiento de un baiano, en este caso es otro baiano y un número redondo. El 7 de agosto Caetano Veloso cumplió 70 años y en coincidencia con el aniversario salieron dos discos. Uno es un tributo a Caetano Veloso realizado por diferentes artistas, entre ellos está Jorge Drexler y muchos otros más, y otro disco que salió, que es un disco en vivo de Caetano Veloso grabado el año pasado en un concierto junto a Gilberto Gil y a Yvette, un concierto que se llama Especial. Bueno, son dos discos que coinciden con su cumpleaños número 70 y que muestra a Caetano Veloso muy vigente. Muchas gracias Eduardo, David de Alberdi, Celina de Floresta, Ricardo Belgrano, Andrés de Villacelina, Gabriel de La Paternal, Susana de Caseros, Pedro de Colegiales, Marta de Lugano, Sandra de Boedo, y siguen los nombres y los barrios. Muchas gracias a todos, igual pueden seguir llamando al 4999-8700 y desde afuera, ¿cómo? Lo pueden hacer a través del 0810-222-0870. Mi idea de afuera es para revisarla, ¿no? En todo caso, según cómo se ve. Claro, claro. Y también estamos en Facebook, en Flores Negras en Radio Nacional. Bueno, en ratito ya están acá los muchachos, están probando sonido. Vamos ahora a mencionar, digamos, quién está a cargo del sonido de este estudio que está remodelado. Tenemos nuevo control, nueva consola. Una visita que se confirmó en estos días fue la de la cantante estadounidense Lady Gaga, que además de ser un bicharraco de marketing, canta y canta muy bien. También fue elegida por Tony Bennett para abrir su último disco de duetos. Tony Bennett, recordemos que mínimamente quizás el crooner vivo más importante que hay, un tipo que Sinatra cuando lo escuchaba decía, bueno, yo soy la voz, pero el que mejor canta es Tony Bennett, sí. Sinatra. Hace poco Vicentico grabó con él. Sí, totalmente. Bueno, y para hacer justamente un clásico del repertorio de Sinatra, Tony Bennett llamó a Lady Gaga. Va a estar Lady Gaga actuando el 16 de noviembre en el estadio de River. Por la hora es una sola función, es muy probable que agregue otra. Bueno, lo que eligió Tony Bennett para Lady Gaga es The Lady is a Tramp. Too hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She doesn't like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of those girls.

23 minutos pasaron de las 11. Yo la estoy pasando muy bien realmente aquí en Radio Nacional, en Flores Negras. Estamos hasta las 12 y mi nombre es Mariano del Mazo, o sea, como con una sola Z, o sea, de España venimos, ¿no? Pero realmente a veces me hubiese gustado ser judío, porque qué bien que se la pasan las fiestas judías. Sí. Cada vez que uno va al casamiento de un amigo judío, es realmente una especie de jarana interminable. Y la comida, señores, la comida. Acá vean esta fotito. Bueno, estamos acá con los hermanos Lineski, con tres de ellos, con Andrés, con Bruno y con Matías. Bueno, muchas gracias por venir. Acércate, Andrés, al micrófono. Bueno, vos, Andrés, sos el que más trayectoria tenés dentro del tango. Específicamente, te venimos siguiendo, te pasamos. Bueno, has sido alumno de Horacio Salgán, fuiste creador del Quinteto Vale Tango y, bueno, solés tocar con El Arranque, con la Orquesta del Tango de Buenos Aires, con la Orquesta Nacional Juan de Dios Filiberto. Bueno, un emergente de lo que nosotros acá muchas veces tratamos con Andrés Casac, de toda la renovación que hubo en el tango en la década, a partir de la década del 90. ¿Es así? Exactamente, sí. Yo tocaba en Tangata Rea. Tangata Rea, claro. Fueron los primeros grupos así de tango joven que hubo. Sí, totalmente, claro. Quizás una semilla de todo lo que vino después. Sí, sí, creo que sí, se puede decir que fue uno de los primeros grupos que renovó, que resurgió el tango. Bueno, pero no vamos a hablar nada de tango. No, hoy no. No, bueno, una breve historia y después quiero que la completen ustedes y que den los detalles ustedes, pero bueno, lo que ha ocurrido acá es una especie de grabación cotidiana y casera de un montón de encuentros y de eventos y de fiestas familiares con, ahora me vas a contar, abuelos, tíos, madres, padres, me van a decir bien cómo es la cosa, pero finalmente lo que quedó fue una suerte de fotografía de la música klezmer hecha por argentinos. De hecho, el disco se llama Diáspora en Buenos Aires. Me parece que es un título bastante elocuente. Y lo curioso también es que haya sido editado en Alemania, ¿no? Claro, tiene este disco, la verdad que tiene muchas connotaciones muy fuertes, porque como todo lo casual, generalmente es lo que mejor sale. Y realmente este disco fue concebido casualmente, digamos, casi por casualidad, porque yo grabo con Vale Tango para Winter and Winter hace muchos años. Que digamos que es un sello muy prestigioso. Sí, graban alemán. Artistas como Paul Motion, McLaughlin, el Cuarteto Kronos, Hurricane, Bill Evans ha grabado alguna cosa para Winter. Sí, es todo un honor estar ahí. Y en alguna de las grabaciones con Vale Tango, en alguna cena con Winter, con Stefan Winter, que es el presidente de la compañía, le comenté que mi familia éramos casi todos músicos y que tocábamos música klezmer. Y el tipo como que hizo un clic y dijo, ¿música klezmer tocás? Ah, mira, ¿por qué no me mandas algo? Y resulta que yo había estado grabando desde que tengo casi 10 años, o antes inclusive. Eso es una maravilla. ¿Y cómo se te ocurrió grabar, bueno, a los 10 años? Porque es una cuestión sentimental, digamos. Nunca se me ocurrió hacer un disco, grabar cosas para algún día hacer un disco. Yo lo grababa porque cuando yo tenía 8 o 10 años, mi abuelo me sentó en el piano y me dijo, acompáñame este tema, y era La Comparsita. Y a partir de ahí se empezó a generar una relación muy fuerte, además de la humana, una relación musical muy fuerte, porque él me pasaba temas, yo lo acompañaba. Y en algún momento me di cuenta que eso tenía algo de mágico, que era algo especial, que no se daba muy comúnmente que un abuelo tenga esa relación con su nieto. Entonces empecé a grabar con cassettes primero, Walkman, después apareció el minidisc. ¿Vos tenés cuántos años? 37. O sea que hace 27 años. Sí, 30 años casi. Sí. Casi 30 años. Sí. Escúchame, y bueno, hay un libro muy importante que se consigue, por lo menos se consigue en las librerías tangueras del centro, que se llama El Tango Judío, de Julio Nudler. Uh-huh. Creo que marca un poco la importancia que ha tenido la cantidad de compositores y músicos judíos en el tango. Sí, hay dos libros de esos. Hay uno de José Judkowski, creo también. Sí. Justo salió en paralelo cuando salió el de Nutri, a fines de los años 90. Sí. Ahora, ¿cuál es la historia de la familia de ustedes? Si quiere hablar Bruno o Matías también, lo pueden hacer. ¿Cuál es la historia? ¿De dónde provienen? ¿De dónde se escaparon? ¿Cuál es la diáspora? de los Linetsky. Sí, la diáspora de los Linetsky, la parte Linetsky de mi familia, viene desde Rusia, Rumania. En ese momento los límites cambiaban frecuentemente. Y los dos hermanos de mi abuelo se habían ido a Nueva York. Uno dice, dos hermanos se fueron a hacer la América a Nueva York, pero tenían 13 y 15 años. Y después cerraron la inmigración en Estados Unidos y el resto de la familia se vino para acá. Claro, en realidad lo interesante de eso es que mandaron a dos hermanos a que preparen el campo para que vaya todo el resto de la familia. Y en ese lapso de que se fueron, llegaron a Estados Unidos, hasta que iban a ir el resto de la familia, se cerró la migración. O sea que la familia quedó separada en dos. Quedaron en Estados Unidos dos hermanos y el resto, que hay otra cosa muy llamativa, eran cinco hermanos como nosotros. Cuatro varones y una nena igual que nosotros. Y del otro, como el tango, eran cinco hermanos. Y del lado de mi mamá también. Eran cinco hermanos los que llegaron acá, cuatro varones y una mujer. Eso es llamativo. ¿Y están en contacto ustedes con toda esa rama de esa familia? Bueno, lo interesante es que, bueno, ellos fueron a Estados Unidos y mi abuelo, sus padres y el resto de los hermanos vinieron a Argentina. Los padres de mi abuelo nunca más volvieron a ver a sus dos hijos de Estados Unidos. Después de 50 años de esa separación, mi abuelo viajó a Estados Unidos y se reencontró con sus hermanos y salió en la tapa de todos los diarios de Estados Unidos. Tenemos recortes de los diarios del New York Times, del Washington Post, no sé qué, de ese reencuentro, como que fue muy simbólico también. Uh-huh. Lo que es muy interesante del disco es que habla de música, tiene mucho que ver con la música, pero tiene mucho que ver con la cultura, digamos, en este caso con la cultura judía. Pero esto que estás contando, que están contando ustedes, digamos, esta cuestión de la diáspora, de las separaciones, de los reencuentros, es casi simbólico de lo que pasó con muchísima gente en el siglo XX. Y es muy interesante, y está reflejado en el disco, que mi abuelo llegó acá cuando tenía 13 años, y él en Rusia escuchaba a los músicos klezmer, pero él estudiaba violín clásico, digamos, más que nada. Y él llegó acá y rápidamente se adaptó a la realidad local y empezó a tocar tango. Uh-huh. Y también tocaba en un grupo de música rusa, no música klezmer, de música rusa, y uno de los temas rusos que él tocaba está, nos lo enseñó y está en el disco también. Bueno, ¿quieren hacer un pequeño break y tocar algo? Sí, cómo no. Dale, presentá lo que van a hacer, así ya. Bueno, vamos a tocar el tema que sería el leitmotiv del disco, que se llama Belts, que es precisamente el lugar donde mi abuelo nació, y lo vamos a enganchar con un share para levantar un poco el aire. Ahí va, dale. Bueno, Andrés, Bruno y Matías Linetsky, piano, clarinete y trompeta. Quiero decir que el sonido es de Ezequiel Sánchez, que son las 11:30 de la noche, que estamos aquí en Flores Negras hasta la medianoche, que es el momento de Plácido Domingo, y que estamos, ¿en qué teléfonos, Miguel? En los teléfonos 4999-8700 y también 0810-222-0870. Los musicantes. Andrés Lineski, Bruno y Matías Lineski, la familia, parte de la familia de, bueno, que ha producido este disco increíble, que fue presentado hace unas semanas en vinilo, el miércoles 1 de agosto, que vuelve a ser presentado el 6 de septiembre. Exacto, el 6 de septiembre en la escuela Sholem Aleichem, que es la escuela donde van nuestros hijos, entonces queríamos hacerlo ahí para que quede en casa. No, y lo interesante es que ya Winter nos ha mandado reseñas de prensa de países tan diversos como Tailandia, hasta China, Estados Unidos. La compañía esta tiene una tirada mundial muy grande. Claro. Entonces es interesante que esto mismo se escucha en casi todo el mundo. Ahora, para el oído, digamos, de un porteño, un argentino, la música klezmer suena bastante emparentada a lo que conocimos a través de las películas, las primeras películas de Kusturica, ¿no? El principio de los 90. Sí. Uh-huh. Y yo me preguntaba, ¿de dónde viene esa alegría, no? Porque tanto los gitanos como los judíos, obviamente, no se sabe, han sido muy perseguidos, son vidas terribles. Sí. Y sin embargo, en la música hay una manifestación, hay melancolía, hay tristeza, pero siempre hay un espacio para la alegría. Hay un tema con la alegría de los pueblos, ¿no? De muchas veces muchos pueblos sufridos sacan alegría de algún lugar. Y muchos pueblos, como es el caso de nuestro pueblo, el pueblo judío, contamos con, dentro de nuestros preceptos, en algunas fechas del año tenemos como obligación estar alegres. Uh-huh. Entonces ya está como, digamos, puesto realmente arraigado en la cultura. Cuando ya es parte de la religión, tener que acceder a una alegría algunos días en el año como obligación, como precepto. Bueno, Mariano mencionaba justamente y lo comparaba con la zona balcánica, con la música de Bregovic, de Kusturica, y justamente Bregovic tiene un disco y tiene una banda de que tenía que ver también con los funerales, de las fiestas y los funerales. Y la música judía también está relacionada con los funerales. En los funerales, una parte del funeral, en general, hay un canto de un rabino, ¿no? Una liturgia, sí. Sí. Bueno, pero con respecto a lo que vos decís, por ejemplo, hay un ritmo. Digamos que la música klezmer es un bastante parecido a lo que pasa con el folclore en Argentina. Es una conjunción de un montón de ritmos distintos que vienen de distintas áreas. Por ejemplo, en el disco hay un tema que se llama Bulgarish, porque justamente es un ritmo que viene de Bulgaria, que es bastante cercano de donde viene toda la música balcánica, ¿no? Sí. No es de Yugoslavia, pero tienen bastante relación. ¿Y cómo es la relación? Digamos, cuando uno habla de la música jasídica, digamos, ¿lo klezmer estaría encuadrado dentro de lo jasídico? ¿Cómo es la relación entre las distintas temáticas y los distintos géneros de música? El jasidismo es una corriente de la filosofía ortodoxa judía, que tiene mucho que ver con la música klezmer, porque también, como te repito, el jasídico tenían que mostrar, no solo tenían que estar felices, sino que tenían que mostrar la felicidad. El jasídico tenía que eran como tipos locos que salían y bailaban en las calles, digamos. Todavía en el día de hoy lo siguen haciendo. Si vos vas a Israel, o mismo podés encontrarte acá en algunos lugares del 11 con gente judía bailando en la calle, ponerle en un día, porque tienen, o en Israel pasa mucho, porque tienen que alegrar a otros. En ese sentido, el jasidismo tiene mucho que ver con la música klezmer. A mí personalmente, que como músico, digamos que lo que más toco es este tipo de música. A mí mi judaísmo me pasa por esto, digamos. Por la música. Claro, y sería una especie de jasidismo si lo querés poner de alguna manera. Y esta pregunta es para vos, Andrés. Leí, creo que el miércoles salió una crítica de un crítico que yo respeto mucho, Federico Monjó, en Clarín. Y decía que, bueno, que él le gustaba pensar que había algún tipo de injerencia de la música klezmer en el tango. Vos, que has estudiado ni más ni menos que con el maestro Horacio Salgán, o sea que es algo así como la catedral del tango, ¿podés vislumbrar eso o te parece que es una idea un poco audaz? No, mirá, hay algo que siempre hablaba con Julio Pane, que él me contaba que a su vez Piazzolla se lo contaba a él, y era que Piazzolla siempre decía que el 3-3-2 famoso de Piazzolla, el chan, chan, chan, ese 3-3-2 que él usa en casi todos sus temas y que es muy identificatorio. Que tiene, creo que también que viene de la milonga de algún modo, ¿no? Sí, pero el que usa Piazzolla, esa sonoridad así tan marcada de 3-3-2, porque la milonga es distinta acentuación del 3-3-2. Piazzolla mismo decía que él había recibido mucho contacto con los judíos en Nueva York. Entonces, hay algo de todo eso metido. Claro. Además que, digamos, hay muchos músicos judíos en el tango, realmente. Si bien nunca fueron número uno, digamos, no hubo la orquesta de X, si bien estaba Kaplún y muchos otros, no fueron Troilo ni Pugliese ni ninguno de esos monstruos, pero los músicos que conformaban Mucho Tano fue el número uno. Y sí, pero los músicos que conformaban esas orquestas, había muchos músicos judíos. Claro. O sea que de alguna manera, mi abuelo mismo, esto es interesante de contar, porque mi abuelo cuando yo era chico me hablaba, ¿no?, de Canaro, de Caro, de gente que él iba a ver, y me hablaba de un gran amigo suyo, que eran casi íntimos, Elvino Bardaro. Yo en ese momento no sabía quién era Elvino Bardaro. Claro, tenía 10 años. Claro, después cuando fue pasando el tiempo, me fui enterando de quién era Elvino Bardaro, y no solo que era amigo, sino que Elvino Bardaro, lo tengo grabado esto por mi abuelo contándomelo, lo invitó a formar parte de su sexteto. Y ese sexteto estaba Troilo y Pugliese. ¿Tu abuelo qué tocaba? El violín. El violín. ¿Qué, él nació en Argentina? No, abuelo? No, mi abuelo es el que nació en Rusia. Es el que vino de Rusia con la música. Y abrazó el tango al toque. Uno de los primeros trabajos que él tuvo cuando bajó del barco de Rusia fue tocar en una orquesta de tango, además de orquestas rusas. Él tocó tango enseguida. Y tocó en orquestas de tango hasta bastante avanzada la década del 50. Muy interesante, eso está planteado en el libro de Nudler, y creo que también en el Hutkowski, sobre en el tango, la relación entre el tango y el judaísmo, que muchos de muchos músicos judíos fueron violinistas, como la tradición, por supuesto, con el violín fue muy especial. Sí. Tiene que ver quizás con su portabilidad, ¿no? Sí, tanto el violín como el clarinete, claro. Los dos son instrumentos que se podían transportar y son instrumentos típicos de esa época. Y así como en el tango hay violinistas estrella, también los violinistas estrella de la música clásica, hubo toda una camada de violinistas judíos muy importante, que Heifetz, Isaac Stern, mismo Perman, Shlomo Mintz, hay un montón de... Ahora, me imagino que este disco, que lo repito, estamos conversando con los Lineski, con Andrés Lineski, con Bruno y Matías Lineski, que acaban de sacar un disco por el sello alemán Winter and Winter, Diáspora en Buenos Aires, que es algo así como un recorrido afectivo y familiar por la cocina, ¿no?, del hogar de los Lineski. Cada fiesta vos ibas con un grabador y eso quedó registrado. Y estamos hablando justamente de esto, de la parte judía, ¿no?, de tu faceta como músico, que es tanguera, básicamente. Sí. No, digo que me imagino que esto puede ya ser un trabajo sin final, porque debe haber muchísima más música aparte de la que contiene este disco. Bueno, eso ni hablar, digamos, mi abuelo nos ha pasado, calculo que más de 100 melodías de ese lugar y de esa época. Y además, lo que vos decís, sin final, nosotros estamos teniendo hijos, tenemos hijos que tienen entre 1 y 4 años, y ellos ven todo esto que hacemos, y cuando nos juntamos lo ven, lo escuchan, en algún momento yo calculo que se van a sumar. Ahora, qué curioso. Y qué interesante, ¿no? Digo que curioso, no debería ser curioso, pero cómo vos enseguida, desde muy chiquito, te hiciste cargo de una tradición, cuando generalmente cuando uno es niño quizás hasta se rebela un poco con las tradiciones, ¿no? Sí, pero mi relación con mi abuelo era muy especial, digamos. Yo tenía una relación con mi abuelo, enseguida lo admiré mucho, era un tipo muy, muy, muy especial, no solo por como músico, sino por tenía mucha calle. ¿Cuándo murió? Ah, en el 2004. Y pero fue un golpe así. Claro, sí. Cuando él murió fue un golpe uno de los más duros de mi vida. Pero el patriarca de la familia. Sí, sí. Lo interesante es, por ejemplo, una frase que me quedó muy marcada de mi abuelo, es que él vio morir 3 generaciones. Él vio morir abuelos, hijos y nietos. Porque él conocía gente que tenía 14 años que llegó acá, conoció a los viejos, conoció a sus hijos y a sus nietos, y él vio morir a todos. O sea, que mirá la calle que tenía. Ahora, para vos debe haber sido también una cosa tranquilizadora saber que él te pudo ver al frente de un grupo como Vale Tango y siendo bien, bueno, criticado. Bueno, mi abuelo me vio en el Colón. Opa. Que eso no me lo saca nadie. Cuando grabamos el disco con la Orquesta del Tango, en el Colón estaba mi abuelo. Ay, qué bueno. Así bueno. Que eso, sí. ¿Y qué pasa, digamos, ahora que estuvieron grabando este disco y se metieron tanto con esto? Bueno, en realidad toda la vida, ¿no?, de ustedes tiene que ver esta música. ¿Qué les pasa cuando escuchan a los Clashmatics, a otros grupos? Porque quizás, aunque no llegue tanto, hay muchísimos grupos en distintas partes del mundo haciendo música Klezmer y fusionándola con otros géneros. Sí, yo estuve con Frank London, que es el trompetista de los Clashmatics en San Pablo, y es un tipo, pero que vale la pena conocer. Se nota que es un músico, viste lo que tienen los Yankees, que en realidad entienden mucho, ¿viste? No sé cómo explicarte. Saben de espectáculo. Yo estuve con él compartiendo un espectáculo que era como un festival. Y el tipo, digamos, trajo todo lo suyo y nos enseñó un montón de cosas. Y no, con la visión típica yankee, ¿viste? De cómo hacer un buen espectáculo. Claro. Se aprende, ¿viste? De eso también. Claro, que eso pasó mucho con la música klezmer. Muchos de los músicos klezmer tocaban en fiestas, casamientos, bar mitzvahs y todas esas cosas. Y ya ahí la música klezmer un poco se desviaba de su esencia, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, a mí me golpea mucho más escuchar a Yora Feynman, no sé si lo conocen, que es uno de los músicos más grosos que yo escuché en mi vida, que hace música klezmer de verdad. Claro, porque uno se pregunta con estas cosas, finalmente, una música que es tan identitaria, que tiene que ver tanto con un pueblo, ¿hasta qué punto uno quiere que se vaya fusionando finalmente? ¿O hasta qué punto uno quiere conservarla como la escuchó? Yo creo que puede ser buena. Te puse ortodoxo. No, te pusiste ortodoxo, lo mismo que el tango. Pero me parece que la música está bueno, justamente, me parece que la música klezmer es la conjugación de otras músicas, como decíamos hace un rato, una región. De varios ritmos, sí. Sí, no, yo creo que está bueno igual como cada uno versiona y procesa la música, pero de Yora Feynman a mí me pasó que yo tenía 13, 14 años y tocaba el clarinete, era un nene, y digo, bueno, lo voy a ver a Yora Feynman y le pregunto cosas técnicas. Me colé en el Gran Rex, me metí en el camarín de él y le pregunté con qué cañas tocaba, una cosa técnica. Sí, sí, sí. Y me dice, no, pibe, no pasa por ahí. Mira vos, claro. No me tuvo que decir nada más. Nada más. Con eso ya... El que habla es Bruno Lineschi, al lado de Matías y de Andrés. Estamos acá con parte de la familia que acaba de sacar un disco realmente notable, muy recomendable, que van a volver a presentar el 6 de septiembre. Quedaron algunos mensajes, que algunos calculo que serán del tema Julio Sosa, porque estamos sorteando en un ratito un par de entradas para ir a ver a Lito Nevia Trío mañana en la Casa del Bicentenario. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, me llamo Emiliano, soy de Floresta y bueno, me gusta mucho el tango y me parece que Julio Sosa fue una de las grandes cantores de tango. Me gusta mucho su voz y cómo canta. Bueno, un abrazo, saludos. Sí, buenas noches, saludos a Flores Negra, a todos los integrantes, equipo. De parte de Norma y Héctor, excelente el programa hasta aquí. Bueno, estaremos atentos ahora con el programa de Daniel Dinieschi, algo así. Bueno, con la música fe. Y vamos todavía, buenísimo todo. Hola, sí, habla Héctor de Villaluro. Es para felicitar al pianista que van a invitar, que es Lineschi. Ah, y él grabó raras partituras 4 de Horacio Salgán. Me parece sublime. Es algo sublime, así nomás, te lo digo, chao. Sí, el mensaje es para el programa de Flores Negras. Yo soy Horacio, uno de los que ganó para ir a ver a Marcelo Katz. Desde ya les estoy muy agradecido. Con respecto a lo de Julio Sosa, pienso que ha sido un buen cantante, pero yo me quedo mucho más con Goyeneche. Bueno, los felicito por el programa. Como siempre, una calidad extraordinaria. Muchas gracias y buenas noches. Hola muchachos, coincido 100%. No tiene ningún sentido determinar quién es el mejor, creo que en casi ningún rubro. Cada uno tiene su ventaja y su desventaja. Podemos disfrutar de todos. Un abrazo, soy Ana de Villa Crespo. Hola muchachos, habla Nélida de Tablada. Tengo en este momento 65 años. Les cuento una anécdota. Cuando tenía 16, 17 años, que era el furor del Club del Clan, en el Club Claridad de Ciudadela, estábamos bailando todos. Hasta que en un momento presentaron a alguien que se llamaba Julio Sosa. Nosotros en la edad de la pavada. Cuando ese hombre se plantó y recitó, nos callamos, quedamos todos en silencio y a partir de ese día fue mi... Qué lindo recuerdo. En el Club de Ciudadela, claro, se paraban para mirarlo, para escucharlo recitar. Bueno, muchas gracias a todos. Lamentablemente quedan 10 minutos de programa, así que no sé cómo vamos a hacer para disfrutar de lo que nos queda con los Lineschi. Quiero cerrar el tema del concurso. El ganador para ir a ver a Lito Nevia mañana a la Casa del Bicentenario es Eduardo. Así que Eduardo, presentate con tu documento unos 20 minutos antes del comienzo del show. Esto es 17:40, más o menos, ahí en... Riobamba al 900, Riobamba, casi esquina Marcelo T. de Alvear. Mañana, si querés ir más temprano, anda, porque se está festejando el Día del Niño desde muy temprano. Así que Eduardo ha sido el ganador, disfrútalo. Y bueno, acá estamos con los Lineski. ¿Escuchamos algo más en vivo? Sí, que lo quieren anunciar y mientras ustedes van... ¿Cómo no? ¿La suite mosaica o...? Sí, vamos, decidimos... Pero querés darle un pequeño prólogo a lo que van a tocar, que es bueno, digamos, en términos didácticos, porque la gente no sabe, quizás. Bueno, el tema que vamos a tocar es interesante porque empieza con un solo de clarinete muy... yiddish, por decirlo de alguna manera, no muy hebreo, y que además tiene un glissando, que es el mismo glissando que usó Gershwin para la Rhapsody in Blue. Bueno, y Gershwin también era músico. Explicá para el oyente qué es el glissando. El glissando es llevar una nota de un lado a otro muy alto, sin que se note el cambio de nota. Que es similar al que hizo Gershwin en Rhapsody in Blue, también en el clarinete, ¿no? Generalmente claro, el clarinete lo hace. Sí, y sí. Gershwin también vino... Ahí está. Eso. Gershwin vino de Rusia también y también recibió la misma cultura que nosotros tenemos. Ahora, yo tuve oportunidad de estar en algunas clases. Andrés, aparte, es docente y fue docente de la orquesta escuela, Emilio Balcarce. Fui a algunas clases con él, con Ramiro Gallo, con Ignacio Barchowski. Me hiciste acordar explicando, cuando explicabas esto recién, cuando tenías que explicar lo que era el tango estilísticamente, qué interesante. Nada, después te quería preguntar si es difícil la música Klezmer finalmente, también para... Y para nosotros no. Porque aprendiste de chiquito. Pero no, sí, no, sí. Supongo que para como sería difícil para mí tocar música china, no sé, supongo que no me saldría. Bueno, vamos a la práctica. Vamos. Los Lineski, Andrés, Bruno y Matías, acá presentando parte del trabajo que acaba de salir, Diáspora en Buenos Aires, editado por el sello, el prestigioso sello alemán Winter and Winter. ¿Estamos? Los Lineski aquí en vivo en Flores Negras. Bueno, muchachos, muchas gracias realmente por venir. La verdad que gracias a ustedes por invitarnos. Tener estos programas, la verdad que llena de alegría, porque poder tocar, hablar de música, está buenísimo. No hay muchas chances de escuchar algo así. Bueno, ¿no? Gracias, Andrés. Y qué lindo el mensaje del oyente que recordaba el trabajo que hiciste con Raras Partituras de Horacio Salgán. Sí, son un montón de temas casi inéditos que tenía Sagan, que me pasó a mí y que se juntaron en un disco todo solo de piano. Y también has hecho un gran homenaje a la música de Bardi. Sí, eso con Valetango, Agustín Barre, sí, en el 2005. Bueno, Andrés, Bruno, Matías, en serio, muchas gracias. Gracias, un saludo. Bueno, señores, se nos va el tiempo, ya viene Plácido Domingo con Horacio Marmurek y Sebastián Rimavicius. Le hemos pasado muy bien, como siempre nos queda corto, es increíble, pero bueno, es así la cosa. Mañana terminan los Juegos Olímpicos, dijimos quiénes van a tocar, no dijimos que van a tocar algunos artistas brasileños haciendo la posta con lo que va a ser los próximos Juegos Olímpicos en Río. Va a estar Marisa Monte, va a estar Seu Jorge, así que bueno, no todo es Spice Girls. Quiero simplemente despedirme, desearle feliz Día del Niño. Y bueno, a Gustavo Cerati, feliz cumpleaños donde quiera que esté tu mente. Chau. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. Llamas me acosté en un lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué. Un sábado más, quedó mucho afuera. A no desesperar. En 7 días volvemos. Siempre por la radio pública. Siempre los sábados. Siempre a las 22.